El barrio. La búsqueda de una respuesta es más importante que la propia respuesta. ¿Estás escuchando? Todo de nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Y muchas expertos y expertas sostienen que algunas técnicas de implante o descarte de genes que hoy se están utilizando podrían ser usadas para seleccionar o descartar rasgos, por ejemplo, el color de ojos, y en un futuro crear embriones con genes a pedido. A medida que aumentan las posibilidades técnicas, aumentarán, asimismo, los deseos de los y las progenitores más audaces. Después de escoger el sexo de sus hijos e hijas, pronto querrán determinar otras características, como el color de ojos o el tamaño corporal. ¿Se convertirán de ese modo los hijos e hijas en productos escogidos según las normas de gestión de calidad y control de mercancía? ¿Hay mercantilización de la vida humana? La cuestión que nos interesa pensar, además, es ¿cuál es el límite entre las intervenciones genéticas moralmente aceptables y las inaceptables? La expresión de moda entre los críticos y críticas son eugenismo de consumo o bebés de diseño. Estás escuchando Todo de Nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Hola, hola, estás escuchando todo lo que tenés que saber de nada, todo de nada, el capítulo 4, ¿a dónde lleva la medicina reproductiva? Yo soy Maxi, hoy nos acompaña Ornella. ¿Cómo estás, Ornella? Hola, chico, ¿todo bien? Bien, Ornella, se te nota un poco complicada con la garganta. Sí, sí, ¿no? O sea, si no me escuchan, bueno, lo que hay. Bariloche me dejó así, chicos, qué bien. Bariloche... también la dejó así a Flor. Hola, Flor. Hola. Sí, yo después de 4 días en cama pude recuperarme un poco más que Orne, pero acá estamos. Bueno, lo están dando todo para todo de nada, justamente, ¿sí? Porque hoy vamos a hablar de diseños de bebé en el primer bloque, y en el segundo bloque las chicas van a debatir, a discutir, se pelearán. Sobre la problemática de alquiler de vientres, que también haremos una introducción a esa temática. Hoy nos está operando Matías, gracias Mati, en operación técnica. Y bueno, ya en la introducción planteamos un poco el problema de los bebés de diseño. O sea, entendemos que ya genéticamente se puede intervenir, o sea, pueden haber intervenciones genéticas, la tecnología, las técnicas han avanzado para eso hacerlo, y muchas veces se utilizan para detectar, por ejemplo, enfermedades, ¿no? Entonces vos empezás a descartar aquellos genes que podrían estar o detectar que pueda ser una enfermedad, enfermedades bastante complicadas, entonces se descartan. ¿no? En ese sentido, muchos y muchas estamos de acuerdo en que es... Está bien, tal vez, tiene cuestiones positivas. Es un poco... ¿Sí? Más, no sé cómo explicarlo, lógico, suponete, ¿no? Como esto, que ya eligen, no sé, esto que alquilar de vientre. Los bebés de diseño. Los bebés de diseño. Sí. O sea, dejaron nacer como tiene que nacer, va a ser así. Les, bueno, vamos a hablar más claro, adelante, ¿no? Claro, pero ahí tenemos que diferenciar. Entonces, como existe lo que se dice la eugenesia negativa o terapéutica, claro, ¿no? Que es la eliminación de estos desórdenes genéticos, podemos entender como patológicos. Y por el otro lado, que es lo que más vamos a discutir, que es la eugenesia positiva o el diseño orientado a mejorar genéticamente a un nuevo individuo, podemos decir, ¿no? Ampliando además sus capacidades, porque eso también está previsto, ¿no? Y modelándolo a deseos de los padres, ¿no? Mamá, papá. Eso creo que es lo más, podemos fuerte. Decir, polémico, fuerte. Sí, sí, bastante. Lo positivo encima, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí, lo que tiene la eugenesia negativa, que es en donde también se cuestiona mucho, es, bueno, que hay potencialmente seres humanos de primera y seres humanos de segunda, hay vidas dignas, hay vidas indignas de ser vivida, ¿no? Por ejemplo, si se detecta que tiene un síndrome de Down, ¿no? Que no es una enfermedad, pero muchos y muchas dicen que, bueno, no, prefiero que no. Entonces también eso es polémico, ¿no? Entonces ahí vamos a pensar cuáles son las razones a favor, en contra de estas cuestiones, ¿no? Que propone no solo la eugenesia negativa, sino más que nada la eugenesia positiva. Tenemos como casos, por ejemplo, vamos con una noticia, ¿sí? Que dice lo siguiente, ¿no? Justamente de esto, la prueba médica que podría acabar con el síndrome de Down. Así se titula la noticia. ¿Qué harías si te enteraras que tu hijo va a nacer con síndrome de Down? En el Reino Unido, por ejemplo, el 90% de las personas decide abortar al enterarse de que su hijo tiene ese trastorno genético, ¿no? Ahora, una prueba no invasiva de alta exactitud que permite identificar esta condición en las primeras etapas de embarazo despertó un debate justamente en Reino Unido, ya que podría llevar aún a más abortos y en un futuro a su virtual desaparición. Nadie nacería con síndrome de Down, ¿no? Entonces, esto es, estamos... El síndrome de Down, repetimos, no es una enfermedad, pero enfermedades en particular. ¿Curamos una enfermedad o descartamos embriones particularmente, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces, estos diagnósticos genéticos, como estamos hablando, que están preimplantados, digamos, ¿sí? Así se dice, resume, digamos, el poder que tenemos hoy de poder modificar genéticamente, si quiere, la naturaleza humana o cuestiones hereditarias, ¿no? Porque vos, justamente, los genes sexuales son los que te dan después esta posibilidad de ser como sos, digamos, sí, ¿no? Sí, forma el ADN. El ADN, propio. Ahí está. Entonces, este conocimiento es importante, sobre todo en relación a detectar enfermedades hereditarias, como que pueden, digamos, disminuir tu calidad de vida o generar algo de gravedad, alguna enfermedad de gravedad, como por ejemplo la distrofia muscular, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Está bueno eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien que lo usemos para eso, para detectar enfermedades y, en todo caso, descartar esos genes porque podría generar algo grave en esa persona, ¿no? En esa potencial persona, vamos a decirlo así, ¿eh? Y yo creo que, primero que nada, obviamente es una decisión muy personal, no podemos generalizar tanto con eso, pero si la opción, o sea, si vos tenés que elegir entre abortarlo porque tiene cierta enfermedad o mejorar esa condición, yo creo que entre esas dos opciones iría por mejorar la condición del futuro niño. Pero, qué sé yo, para mí, por el lado de las enfermedades, es un poco más entendible, como dijimos antes. Mejorar las capacidades, no sé, puede ser. Pasa que después ya diseñarlo como si fuera un producto, como dijiste, una mercancía, no, me parece que no, porque el amor que uno siente por un hijo, lo siente porque lo, no porque es rubio de ojos claros, por ejemplo, ¿no? Sí. Creo que va por ese lado. Sino porque es tu hijo o hija, claramente. O sea, todo lo contrario, aparte, porque es como uno principalmente, o sea, es lo que uno busca, pues siempre los padres lo que uno busca en el nene es el parecido. Pero nada. Es como difícil pensarlo, ¿no? Sí, ya lo es como muy complicado. Sí. No quiero, no digo que piensen en ser madres, porque también ponerlas en ese lugar, ¿no? Pero sí pensarlo a modo general, ¿no? Porque también existen los que se llaman los bebés medicinales, ¿no? O sea, vos tenés un hijo o una hija para poder curar la enfermedad de ya tu hijo o hija, ¿no? Sí, o sea, sí. Es como una cuestión instrumental también. Eso también está en debate, ¿no? Hoy no lo vamos a debatir. Pero, digamos, bueno, creo que es peor todavía que vos tengas un hijo para que tenga compañía con el hijo que ya tenés. ¿Vieron que dicen? Ah, oh, yo quiero tener un hijo para que no quede solito, sí, o solita. No, eso no es peor todavía. Horrible. No, ¿no? Sí. Después, en relación a esto de que de la eugenesia positiva, de poder moldear a tu futuro hijo o hija como quieras, podemos pensar lo siguiente, ¿no? Desde el lado positivo. ¿Los padres no hacen de todo para darle lo mejor a su hijo? Sí, ¿hija? Se supone. Entonces, ¿por qué no pensar, ya desde una intervención genética, que tengan mejores capacidades, tal vez rasgos que tengan que ver más aceptables socialmente, ¿no? ¿No darías todo también por tu hijo? Yo creo que he pensado varias cosas, o sea, hay que pensarlo en un ámbito social primero, o sea, cómo funcionaría esto si se implantara mundialmente, onda, cómo sería que pasara, porque de la nada todos nos ponemos a diseñar bebés, o claro. sea, en todos los sentidos, económico, político, todos, sí. y también en el chico, cómo va a salir y cómo, o sea, cómo va a ser para psicológicamente para el chico en un futuro, el saber que... social que pueda tener. Claro, saber que fue básicamente creado por los padres, pero... poniendo esto, poniendo aquello, tipo la chica superpoderosa, bueno, lo mismo, o sea, ¿no? Y bueno, le van a decir que querían lo mejor para él o ella, ¿no? Y que mejoraron sus capacidades genéticas para una mejor vida y más feliz, ¿por qué no? Sí, y después esa persona piensa, bueno, capaz soy bueno en esto porque genéticamente me hicieron así, no porque yo lo pude lograr, y es un también, ¿no? Fuerte. Como, bueno, igual también se dice que aunque genéticamente por ahí supongamos que esto puede suceder, que podría ser, nacés genéticamente superior a otros o a otras, pero también te tenés que esforzar. No es que ya naciste genéticamente superior, después tenés que, no sé, practicar determinado deporte, esforzarte a hacerlo, ¿no? Lleva también una cuestión de esfuerzo, inclusive de mérito, dice, ¿no? También. Otros dirían, contrario a esto, o responderían, bueno, los padres hacen todo y no está mal que le dé una mejor calidad de vida o que los mejoren genéticamente, que muchos no pueden, no van a tener acceso a hacerlo, porque esto es plata. Claro, por eso es lo que te estoy diciendo yo. O sea, que todo de la nada vamos a poder entonces ahora y va a haber gente que esté modificada genéticamente para mejor, para peor, hay que ver cómo saldría, y personas que no tengan nada, entonces va a haber una diferencia muy marcada a nivel social. Imagínate, no sé, ya hay diferencias a nivel social ahora, imagínate con un cambio así, gente que no esté modificada genéticamente para ser mejor y personas que sean mejores. Me parece un poco porque bueno, racista. Es como, sí, las desigualdades sociales van a ser notorias, aún más notorias, ¿no? Y también amenaza que, bueno, personas se queden atrás, socialmente hablando. Como una evolución, ¿no? Paso de, sería una evolución más. Sí, porque bueno, muchos no van a tener acceso a eso. Entonces, bueno, por ahí también. Después que otra de las cuestiones es la escasa tolerancia a la frustración que tenemos muchas veces, ¿no? Entonces hay que recurrir a este tipo de medios para que tus hijos o hijas que nazcan sin enfermedades y que vos después no puedas solucionar, no puedas sobrellevar esa frustración de que tu hijo o hija no nació como vos deseabas que nazca. Claro. Con salud, por lo menos, ¿sí? Entonces no podés pelearla, ¿no? O con defectos, o que nazca con menos defectos, ponele. Defectos dentro de la normalidad, que es otra cuestión, ¿no? Ahí. Entonces, por ahí, desde el otro lado, implica aceptar, como hablaba también Flor, aceptar a tus hijos, hijas, tal cual son, ¿no? Mejor sería eso para muchos, ¿no? Como vienen. Sí, o incentivarlo ya en vida a que pueda mejorar ciertas capacidades o ciertas cosas, sin hablar de los rasgos físicos, ¿no? Claro, que, como dijimos, no sean un producto de la voluntad del padre simplemente, ¿no? De nuestra ambición. Eso es un poco lo que lleva. Antes de seguir con este diálogo, porque ustedes son las que van a debatir sobre diseños de bebé, vamos a escuchar a un par de especialistas, ¿sí? También son una médica especialista en reproducción asistida y una bioticista, que intercambian algunas ideas sobre los diseños de bebé. Esto se da en el programa que lleva el título del libro también, que de la conductora, que es Diana Cohen Agres, que se llama ¿Qué piensan los que no piensan como yo? Escuchemos. La terapéutica me parece que es un término bastante contradictorio, porque si hablamos de eugenesia, estamos hablando de buscar ciertos rasgos genéticos o de aspecto en la sociedad, en los seres humanos, para, digamos, estén en forma preponderante o evitar el nacimiento de aquellos que son considerados indeseables. No es en ningún caso terapéutico, sino que es una discriminación hacia las personas que tienen alguna discapacidad. Yo creo que el gran fantasma que está es si podemos elegir color de ojos o color de piel, o si va a ser más alto o más bajo. Y la realidad es que poder se puede hacer, pero no se hace. Digamos, se puede elegir color de ojos, pero no es una práctica que se haga ni acá ni en el mundo. Desde el punto de vista técnico, es posible estudiar cualquier gen. Desde el punto de vista de qué es lo que hoy se hace, lo que se diagnostica son enfermedades genéticas severas. ¿Cuál es el mensaje que le damos a la sociedad cuando hablamos que queremos un mundo inclusivo para las personas con discapacidad, con las personas que sufren algún tipo de enfermedad o a sus familiares? Cuando, si hablamos de incluir, estamos excluyendo ya del nacimiento desde un principio, desde el principio seleccionando embriones para evitar que nazcan. ¿No sería darles un mensaje como diciendo, bueno, ahora te vamos a ayudar, pero si no hubieras nacido, no sería mejor? La verdad que hubiéramos preferido no, que no hubieras nacido. Todo lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible. Bien, ahí escuchábamos a Liliana Gargiulo, magíster en bioética, y a Laura Colpot, médica especialista en reproducción asistida, como le contábamos, en este programa ¿Qué piensan los que no piensan como yo?, que conduce Diana Cohen Agres. Y bueno, estaba ahí el debate también, un poco lo que nosotros y nosotras estábamos también dialogando y pensando, ¿no? ¿Es mercancía o no es mercancía un bebé de diseño? ¿Qué piensan? Sí. Se termina mercantilizando, un poco fuerte. También entra en su debate, ¿no? Tema de la mercantilización en este sentido. Sí, bastante. Más que nada después también con lo del alquiler de vientres, todo tipo, más que sobre los que ver con lo mismo. Pero es como muy fuerte decir que una persona se transforma en mercancía, pero la verdad es que sí, porque es como, o sea, es muy bruto el ejemplo que voy a poner, pero un celular, por ejemplo, uno busca tipo siempre la mejor modificación hasta que consigue el que quiere, que es el mejor, el más no sé qué. Y es lo mismo con las personas, o sea, van a hacer lo mismo, modificarlo hasta que sea perfecto dentro de lo que uno cree y comprarlo, básicamente, porque sí. Va a haber que pagarlo. Sí, se va a hacer algo más de compra-venta dentro del mercado del consumo, ¿no? Que tal vez hasta puedas comprar por internet, seguramente. Sí, es que seguramente en algún momento termine en eso. Comprar a tu bebé por internet. ¡Qué horror! Y diseñarlo. Y pedir los rasgos que deseas. Hay una película que se llama Cigüeñas, que salió hace no mucho, que es sobre esto. Ellos mandan la carta con cómo quieren que sea el bebé y las cigüeñas se lo mandan igual. O sea, como lo piden ellos. Bueno, no estamos tan lejos, me parece. ¿No? No estamos tan lejos. Después, una de las cuestiones también que aparece ahí es la restricción de la diversidad genética, ¿no? O sea, parecería que puede alentar la diversidad que podamos diseñar a bebés. O sea, cada uno y cada una elige cómo desea que sea tu hijo o hija, entonces va a haber diversidad. Pero ¿realmente va a ser así? ¿O en realidad todo posiblemente salgan bebés que tengan más aceptación que otros? Y entonces la mayoría va a querer que ese bebé sea como esos que son aceptados. Sí. Yo creo que van a ser más bien parecidos entre sí, porque van a seguir todos el mismo modelo. Claro. Se va a generar como un estereotipo de lo claro. bello también, claro, y es van a seguir ese modelo. Van a seguir principalmente el estereotipo que hay ahora hasta que nada, se vaya a ir modificando. Claro. Y los padres otro se verían como también padre y madre, como presionar a decir, bueno, quiero que mi hijo sea bello, claro. bella, o dentro de los cánones de belleza que existen. Sí, por Dios, qué la diversidad, cero en realidad. Sí, no, yo creo que o poca. La diversidad en realidad está ahora, si se quiere, y no diseñándolo. Creo que nos iríamos a todo lo opuesto. Claro. Cada vez más iguales. como un producto. Claro, como es un más, producto en más. Serie. Sí. Entonces, podemos decir, como está ocurriendo, como ha ocurrido con la cirugía estética, ya que hablamos también de bello, bella, ¿no? Y los cánones de belleza, y que muchas personas tienden hacia una belleza hegemónica. La medicina reproductiva podría convertirse también en un mercado con un crecimiento espectacular que implique un importante cambio de valores en la sociedad, ¿no? Entonces, y no estamos muy lejos, como dijimos, ¿no? Está bueno pensarlo, repensarlo, seguir pensándolo, porque un día nace una ley y dice, bueno, es posible. Listo. Y tenemos la oportunidad. Bueno, así que los dejamos y las dejamos pensando sobre diseños de bebé. En el próximo bloque debatimos sobre alquiler de vientre. Siempre que te quieran imponer una verdad absoluta, podés preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O escuchar Todo de Nada, una pregunta en sí misma. ¿Y por qué? ¿Y qué sé yo? Bien, bloque número 2, ¿sí? Estamos ya preparados y están preparadas las chicas, Ornella y Flor, para debatir sobre el alquiler de vientre, ¿no? Y habíamos dicho ya en nuestras redes sociales que fue un debate fuerte, ¿eh? Fue un debate fuerte en las redes sociales, que son, ¿cómo se llama el Instagram? Radio Saber de Nada. ¿Sí? Por Instagram. Radio Todo de Nada. Todo de Nada. Que hay encuestas donde pueden responder y decirnos también ustedes qué es lo que piensan sobre el tema. Uh-huh. Y en Twitter es... El Twitter. Radio Saber de, la D mayúscula, ahí y está, la E, el Twitter era. Nada. Bien. Ahí hicimos una encuesta sobre alquiler de vientre, ¿no? Y ya al final del debate vamos a ver los resultados que salieron en esa encuesta, que fue bastante peleada, ¿no? Entonces sabemos que hay bastantes diferencias también en relación a esto. Bueno, los padres, y hay mujeres, hay hombres que tienen mucho deseo de ser padres o madres. Entonces, el alquiler de vientre vendría a ser como una especie de solución a ese deseo, ¿no? El tema ahí es, ¿no? Si resulta éticamente aceptable contratar a una mujer gestante para que dé a luz a un bebé que ella no va a criar. ¿Es un niño o niña deseado o deseada o es una mercancía? También retomando el tema de la mercancía. Orne, ¿qué nos podés contar como de modo de introducción sobre el alquiler de vientre? ¿Qué deberíamos saber un poco? En el alquiler de vientre hay una madre que se llama madre gestacional, que es la madre que pone el cuerpo para poder, a través de la fecundación in vitro, criar, o sea... Gestar. Gestar, ahí está, sí. No salía la palabra. El bebé de las otras personas. Lo que pasa con esta madre gestacional es que no tiene vínculo genético con el bebé porque se utiliza el óvulo de la madre biológica, se le dice, y el espermatozoide del padre también biológico. Lo que surge con estos nenes es que pueden tener dos padres y tres madres. Son el padre biológico y el padre social, y bueno, la madre gestante, la madre biológica y la madre social. Sí. Porque pueden ser... Se puede dar que una preste el óvulo. Claro, una presta el óvulo y el bebé se lo queda a otra persona. O sea, son como 20.000 padres. Imagínate nacer en esa situación, ejemplo, como cuál es mi mamá, cuál es mi papá. Porque por ejemplo, el caso de Mirko. Supongamos que Marley tenía una mujer. Supongamos. Claro. Supongamos, entre comillas. ¿No? Bueno, no sé, para poner Marley, pero en realidad puede ser otro también. ¿No? Entonces dice, él fue un óvulo de una mujer rusa, ¿sí? Que fue implantado en una mujer estadounidense, afroamericana, ¿no? Y que si, supongamos que Marley tenía una madre, tenía una esposa o una pareja, iba a ser su madre. Claro, la madre social. La madre social. Esto se puede entender más fácil sino con las parejas gays, claro. Que tienen que contratar sí o sí, capaz no quiere poner el óvulo la madre gestacional, que es la que va a tener el bebé en el cuerpo, entonces tienen que contratar también por otro lado. Lo que suelen hacer también es poner dos óvulos fecundados, uno con cada padre de la pareja gay, y ahí, bueno, nace el bebé, que uno de cada uno, digamos, entre comillas. Claro. Por otro lado, después tenemos la sustitución completa y parcial. En la completa, la madre gestacional no tiene relación genética porque el óvulo es de otra madre, y en la parcial el óvulo lo pone también la madre gestacional. O sea, sería una madre menos. Sí, una madre menos. Una madre menos. Bien. Y nada, lo último, que lo más importante, es que estas sustituciones pueden ser de manera altruista, claro, que es cuando, por ejemplo, una se ofrece por un familiar, suele ser una amiga o alguien que no puede gestar el bebé. Eso no sería alquiler de vientre. Claro, ya es prestamiento de vientre. O de manera comercial, que es cuando ya se paga para poder utilizar el cuerpo de la madre gestacional y tener el bebé. Se dice que sale alrededor de... No hay una cifra, ¿no? Exacta, pero 150.000... dólares. Dólares. Esto, ¿no? Es muchísimo dinero, digamos. No cualquiera puede. Es mucha plata, muchísima. ¿No? Y como no cualquiera puede, hay muchos famosos que sí pueden, porque tienen dinero. Y vamos a escuchar, entonces, un pequeño informe, vamos a decirlo así, tomado prestado, de los famosos y las famosas que... digamos, usaron el alquiler de vientre para tener hijos o hijas. Arrendar un vientre para que otros sean padres es un tema que siempre levanta polémica. Están los que se oponen, los que están a favor y los que lo hacen. Entre estos últimos hemos conocido el caso de varios famosos. Miguel Bosé, Elton John, Ricky Martin y Sofía Vergara son solo algunas de las estrellas que optaron por este método. La última en anunciar que tendrá un hijo utilizando el vientre de otra persona es la colombiana Sofía Vergara. La actriz, que en estos momentos protagoniza la serie Modern Family en Estados Unidos, está en el mejor momento de su carrera y por ello pensó que ausentarse 9 meses de la televisión no era buena idea. Sofía tiene un hijo de 20 años que concibió de forma natural, pero su nuevo bebé nacerá a fin de año del vientre de una amiga, aunque el óvulo será de la actriz y el esperma de su pareja, Nick Loeb. Otra mujer que optó por alquilar un vientre fue la estrella de Sex and the City, Sarah Jessica Parker, aunque ella ha aclarado que lo hizo ya que no pudo quedar embarazada nuevamente. Sarah y su marido, el también actor Matthew Broderick, ya tenían un niño nacido el 2002 de forma natural, y gracias al vientre de alquiler tuvieron mellizas el 2009. La historia de Nicole Kidman es algo distinta. La actriz ha sufrido por ser madre. En su primer matrimonio con Tom Cruise, adoptó 2 niños. Luego, con su actual esposo, el cantante country Kit Urban, logró quedar embarazada después de varios tratamientos. Por eso, su cuarto hijo decidió tenerlo mediante un vientre de alquiler. I hope you don't mind, I hope you don't mind, that I put down in Pero no solo las mujeres recurren a los vientres de alquiler, también lo hacen los hombres. Elton John y su marido, David Furnish, primero pensaron en adoptar, pero luego se decidieron por el vientre de alquiler. El 2010 tuvieron su primer hijo, y en enero de este año, el segundo. En ambos niños ocuparon a la misma madre. Ricky Martin hizo lo mismo, y junto a su pareja, Carlos González, decidieron usar una madre subrogada. Al cantante no le gusta utilizar la frase vientre de alquiler, pues lo encuentra algo frío, y además asegura que él no pagó por el vientre. Dice que fue un préstamo y que daría la vida por la mujer que le trajo a sus mellizos al mundo. El 2011, Ricky Martin decidió nacionalizarse español para poder contraer matrimonio y así consolidar su familia. Si tú no Su ahora compatriota, Miguel Bosé, reconoció en junio pasado que no solo era padre de 2 hijos, como ya se sabía, sino de 4, y al igual que los primeros, estos habían sido concebidos mediante un vientre de alquiler. El cantante también contó que fue el propio Ricky Martin quien le recomendó utilizar este método, ya que por su edad le habían cerrado las puertas para adoptar. Pero no solo la edad es una razón para decidir arrendar un vientre. El 2010, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo decidió alquilar un vientre a pesar de solo tener entonces 25 años. La noticia sorprendió a todos, más bien porque en ese momento Cristiano se encontraba de novio con la modelo rusa Irina Shayk. Pero uno de los casos más polémicos es el del fallecido rey del pop Michael Jackson. Llamó la atención por ser una de las primeras celebridades en tener hijos mediante este método. En 1997 nació Prince Michael, el 98 lo hizo Paris Michael y el 2002 Prince Michael II. En los primeros niños la madre fue la enfermera Debbie Rowe, aunque hay quienes aseguran que ni ella ni Michael son los padres biológicos de los niños. Del último heredero se cree que Michael efectivamente aportó con un embrión incubado en el vientre de otra mujer. Como ven, la lista de famosos que han decidido utilizar un vientre de alquiler para lograr el sueño de ser padres es grande y no distingue edad ni sexo. Donde hay poder, hay todo de nada. Una resistencia contra todas las verdades que se nos presentan como absolutas. Bueno, bueno, famosos y famosas que... recurrieron entonces a la maternidad subrogada, para muchos y muchas lo piensan de ese modo, y para otras y otras, el alquiler de vientre, ¿no? Entonces, el debate se abre, ¿no? Hay reglas para el debate, ¿las decimos? No. ¿No? Pero, ¿qué razones hay a favor y qué razones en contra para sostener esto, esta práctica, ¿no? Que en algunos países, como sabemos, es legal y en otros no, ¿sí? Bueno, a ver, la idea, yo voy a hablar más que nada a favor. La idea principal de esta técnica para tener hijos es que permite cumplir el sueño a muchos de ser padres, uh-huh. Y que es más muchísimo más sencillo que el proceso de adopción, porque capaz vos estás años y años esperando para que de una vez por todas arranque encima un proceso que lleva mucho tiempo para poder adoptar un hijo, y esto es muchísimo más fácil, y aparte son tus hijos, más tus hijos, entre comillas, porque tienen tus genes. O sea, biológicamente consideramos que biológicamente son tus hijos. Más hijos que más los hijos que adoptas. Que la adopta. Difícil, ¿no? ¿Qué podemos responder a eso? ¿Realmente es así? Y sí, yo, como hablamos antes, hay una forma de verlo más altruista y una forma más comercial. Yo creo que si conseguís que alguien de tu familia logre cumplirte ese sueño que vos no puedas realizar, de ser padre, digamos, genéticamente, y lográs que, no sé, algún amigo, una hermana o tu mamá quiera prestarte su vientre, yo creo que podría ser más aceptado. Pero si nos vamos a lo comercial, la verdad es que hay muchas otras cosas de fondo que hacen que deje de verse ese lado lindo de cumplir el sueño. Y bueno, como sabemos, sí existe la opción de adopción, y hay muchos nenes y nenas que quieren ser adoptados y no pueden. Entonces creo que realmente tener como prioridad que tus hijos sean genéticamente tuyos antes que adoptar un chico, cuando yo creo que si uno realmente tiene ganas de tener un hijo, no importa los genes que haya de por medio, sino el amor que uno pueda sentir por ese hijo, se enfoca más por ese lado, digamos. Como que hay que tener un orden de prioridades. Y bueno, conociendo todas las cosas que hay de por medio, con esas mujeres que prestan su vientre, alquilan su vientre, mejor dicho, como por ejemplo el trato que reciben en esos lugares, porque no es lo mismo una mujer embarazada de sus hijos, por así decirlo, que una que alquila su vientre, porque tienen que cumplir cierta dieta especial. A muchas las encierran en esos lugares durante 9 meses o más, incluso. No las dejan a muchas no las dejan estar en contacto con su pareja, o no las dejan tener relaciones. No sé, son muchas cosas, porque vos pensá que ese hijo no es tuyo y alguien pagó mucho para que ese hijo salga bien. Entonces tenés que tener cuidado, no te dejan tener contacto capaz con la calle o por miedo a que te pise un auto, porque no podés, porque hay plata de por medio. Entonces viven literalmente encerradas. O sea, bueno, en principio parecería que desde el altruismo podríamos hasta aceptarlo. O sea, una persona... No sería un alquiler de vientre, sino un préstamo, digamos. Claro, una potencial persona gestora, ¿sí? Que se preste por amor, claro. ¿Sí? Estaría bien. ¿Eso están de acuerdo ustedes? Yo lo veo un poco raro. A ver, ¿aún así? O sea, a mí me suena un poco raro, no sé, yo no pueda tener hijos y mi mamá me preste su vientre para tener mi hijo. O sea, es como que es muy raro. Porque aparte, yo creo que a las personas que tienen tanto deseo de ser padres y lo ven como si fuera algo vital, sí. Lo que les gustaría es poder pasar por ese, a la mujer. Ese proceso. Ese sí, proceso sí. De tenerlo. O sea, sé que es difícil, pero creo que lo que prefieren es pasarlo. Muy, muy personal, muy propio. Claro. Y que es donde se presenta el problema también con el alquiler de vientre, porque muchas madres se terminan encariñando, o sea, claro. De las madres gestacionales. Claro. Y nada, me parece que yo desde mi lugar preferiría adoptar antes que alquilar un vientre para tener un hijo cuando yo no pueda, porque a mí lo que me gustaría es pasar por el proceso de tenerlo, pero bueno, no sé. Si no podés, uno... el tema siempre, o sea, la posibilidad se te abre cuando no podés, digamos, ahí está, y que se plantea, como hablamos, una solución. ¿Qué otras razones igual para sostener esta práctica existen a favor? ¿Qué otras razones a favor? Una de las que vimos me llamó la atención es que muchas veces lo que surge es que uno preferiría saber que nació de esta forma, o sea, siendo buscado, porque cuando vos vas a alquilar un vientre, o sea, te están buscando, tus papás quieren que tenerte, sí. O sea, no es como... Y pagan mucha plata. Y bueno, sí, eso también. Sí. Pero lo que decía ella en su libro, Diana, es que sí, es preferible pensar que naciste de esta manera que pensar que fuiste un accidente, o muchas personas antes que pensar que fueron adoptados. Yo fui un accidente. Posta. A mí me buscaron. No se ría. A mí, tengo 6 hermanos, fue la única que buscaron. Me siento privilegiada. Había cerrado la fábrica, pero... Fuertes declaraciones. Como dicen, fuertes declaraciones de Maxi. ¿No? Soy un accidente y te remarca, ojo. Te termina marcando. Nah, ¿en serio tanto? Va, no sé. Y pensar, me dijeron, o sea, que me buscaron, pero... ¿Sos deseado o no sos deseado? Bueno, naciste de un accidente, después te desearon. Pero claro. Primero fue un accidente. A mi hermana siempre le dicen que la más chiquita fue el último intento del varón, porque somos todas mujeres. Siempre le dicen, bueno, pobrecita, va a quedar toda la vida con y yo no fui varón. Haciendo un link al problema que tratamos recién, bueno, muchos y muchas piden justamente el sexo, ¿no? Que se ha dado, por ejemplo, en Argentina hay un caso donde pidieron, bueno, que elegir el sexo porque buscaban y no podían tener una nena. Arre, mi caso. No, no te lo puedo creer. Entonces, sí. Lo aceptaron. ¿Y fue? ¿Sí? Pasa. ¿Y lo pudieron elegir? Sí, pudieron elegir. Ah, ya estamos. O sea, a eso otro se nivel. Puede elegir. Sí. Se puede elegir el sexo. Ya está esa posibilidad. Inclusive se dice que ya se puede elegir el color, ¿no? De pelo, de ojos, ¿no? Tamaño corporal, ¿no? No sé si la posibilidad de ser genéticamente más fuerte, más poderoso, tener capacidades. Vamos a terminar, ¿no?, con superpoderes. Esa evolución, ¿no? Evolutivamente, pero sí. Pero retomando a esto, entonces. O sea, una persona que entonces alquila un vientre desea tener un hijo. O y hija. Sí, porque si no lo alquilas un vientre. El tema es que si ese hijo o hija por ahí nace con algún defecto, ¿no? Claro, aceptarlo, ¿no? Flor? Bueno, yo conozco un caso, leí un caso, es una historia de una pareja que decidió tener un hijo también por medio del alquiler de vientre. El chico nace con malformaciones y ninguno de los dos padres genéticos quiere hacerse cargo. Y la madre gestante tampoco quiso hacerse cargo. Entonces el nene pasó a ser un caso en tribunales, por así decirlo, y ese, o sea, es parecido, tiene que ver con lo que estuvimos hablando antes de los bebés de diseño. Es bueno, no lo quiero porque sí. Nació mal formado. Claro. Entonces, ¿lo querías o no lo querías a tu hijo? Porque, como hablábamos antes, se supone que el deseo iría más allá de si tiene o no alguna malformación. Se supone que en 9 meses uno logra encariñarse, que bueno, también tiene que ver con otra de las razones por las cuales no estoy a favor del alquiler de vientre, que es que a las madres de alquiler las hacen firmar un contrato en el que ellas dicen, o sea, firman que no se van a encariñar y que prometen que después del nacimiento no van a pedir, no van a reclamar, digamos, conocer o tener derechos sobre este niño. ¿Qué pasa? Una persona no puede saber los cambios físicos, emocionales, psicológicos que va a tener gestando un niño, claro. Porque, a ver, es algo que solamente lo sabe una persona que lo está atravesando. Entonces, ¿cómo vos vas a saber que no te vas a encariñar con esa persona 9 meses antes y estás firmando un contrato? Por eso también hay muchos casos donde las madres gestantes después quieren por lo menos poder visitar cada tanto ese niño y, bueno, como firmaron el contrato, la ley está por encima y no lo permiten. Por eso es complicado también. Yo creo que en ese sentido la solución sería que los padres sociales, que son los padres que están obviamente pagando para poder su alquiler de vientre, acompañen durante todo el proceso de una manera ya exhaustiva, pero bueno, es como debería de ser, a la madre gestante, y de esa forma no se generaría tanto un vínculo, porque cuando vos estás, ¿no? Ella está atravesando todo este proceso de embarazo, no sé, vómitos, antojos, todas esas cosas que te pasan, tristezas, o sea, todos los cambios de humor. Si vos estás sola, lo primero que vas a hacer, con la primera cosa que vas a hacer conexión es con la panza, o sea, con el bebé que tenés adentro, más que nada si ya está avanzado el proceso de gestación, o sea, si ya tenés unos cuantos meses, ya tenés la panza, lo podés tocar, yo creo que la madre lo primero que hace es conectarse con su bebé, bueno, o no su bebé, sí. Pero si estos los padres están acompañándola, el vínculo se va a generar, digamos, entre los tres. Muchas veces lo que pasa es que queda, o sea, como si fuera, no sé, la madrina del bebé, suponete, porque entre todos se genera una relación, porque son 9 meses, todos juntos, atravesando todo este proceso. Para mí depende mucho de cuánto se involucren los padres sociales en esto. En otros países, por ejemplo, en Reino Unido, lo que hacen es, recién después de 6 semanas de haber tenido el bebé, hacen que la madre lo tenga que dejar, porque por todo este tema de encariñarse y todo eso. Sí. ¿Hay, puede haber un daño psicológico? Sí. ¿En el niño o niña? Sí, primero porque muchas veces no le dicen la verdad al niño o niña sobre su identidad, porque esto en realidad también tiene mucho que ver con la identidad. Sí, claro. Capaz a algunas personas no les cambiaría saber que en realidad su madre no lo gestó, sino fue otra persona. Pero capaz a otros sí les importaría saberlo, y estos contratos de los que hablé antes, que firman los padres, de que la madre gestante no va a tener derechos por encima del niño y demás, también muchas veces pasa que no le cuentan al niño esto de que fue, de que lo gestó una madre de alquiler de vientre, digamos. No, o sea, el niño, niña no puede tener derecho a saber su quién lo gestó. Claro. Su filiación, digamos. Eso lo decían después los padres sociales, digamos, si quieren o no contárselo. Es una parte, digamos, de tu identidad que se te oculta. Claro. Y no tienen ese derecho. Es como la adopción igual. O sea, en ese sentido es lo mismo, porque muchas veces los padres adoptivos firman que no quieren que le digan a su hijo quiénes fueron, y es lo mismo. Y es como si, bueno, te abandoné y te inclusive... Sí. No quiero que sepas quién soy, o sea, no me busques. Sí. Pero por lo que yo leí, no hay pruebas de que estos niños presenten problemas de identidad personal. Muchos medios y recursos como para poder hacerlo entender que realmente... Tipo psicoanalistas, todo. Te desearon que, y claro, que te aman. Que están preparados para explicarle la situación, y ninguno presentó ningún problema de identidad personal. Por ahora. Claro, yo igualmente lo enfoco más, no tanto en el niño, porque como decís, no suelen presentarse muchos problemas, sino en las madres, que son las que prestan su cuerpo, que están cediendo su cuerpo por medio de un contrato. Estás cediendo tus funciones corporales para otras personas. Esto muchas veces pasa por que la misma sociedad patriarcal, que en muchos lugares sí. es incluso peor, como que generan presiones en muchas personas, y muchas mujeres creen que su única función o su única contribución puede ser justamente prestar su cuerpo para gestar, como que es lo único que pueden hacer. Tiene mucho que ver con esto, es ceder tu cuerpo, está siendo tratada como si fueras un instrumento para el servicio de otras personas, y es eso. Sos un medio para un fin, básicamente, de otras personas. Así es. Yo creo que ahí el tema está en que las personas que se presten para estos este tipo de servicio sean personas adultas, bueno, mujeres adultas, autónomas y bien informadas, porque si vos no estás bien informada de todo el proceso que vas a atravesar, cómo va a ser legalmente y también físicamente, porque pueden pasarles muchas cosas. Por ejemplo, si surgen complicaciones, capaz hasta tienen que extirparles el útero. O sea, es muy fuerte todo lo que puede llegar a pasarles. Yo creo que si ellas están bien informadas, ya es decisión de ellas. O sea, es algo que vos determinás si sí o si no. O sea, nadie te está obligando. Muchas veces sabemos que igual lo hacen por un tema económico, porque lo necesitan, que es cuando surge todo esto de y le resolvió la sustitución a muchas comercial. Le resolvió la vida, bueno, como hablamos, en India, pero también muchas veces refuerza las desigualdades sociales y también las desigualdades de género, como hablaban, ¿no? Sí. Uno de los, o sea, de las encuestas, lo que salió, que la mayor parte, igual no tanta diferencia, 53 a 47, si estás a favor del alquiler de vientre, nuestros seguidores y seguidoras dijeron que sí en el 53% y que no en un 47%. ¿Sí? Bastante peleado. Y algunos que me han comentado, muchas tienen que ver con estas desigualdades, ¿no? Que se presentan sociales y también en relación a la sociedad patriarcal, un poco lo que planteaba Flor de las presiones que existen para con las mujeres. Sí. ¿No? Para ir concluyendo, digamos, una conclusión provisoria, ¿no? Como nunca cerramos las problemáticas en todo son de nada. Son incerrables. Bueno, ¿qué reflexión podemos hacer sobre el alquiler de vientre? Sí, no, más o menos. Más o menos. No sé si más o menos, pero hay un gris tal vez entre el sí y el no. Sí, ¿no? Sí, no, es muy difícil. Claro. O sea, no... No es suficiente es una... decir sí y no a claro, veces. ¿No? Menos cuando yo... A veces me hace muy difícil decir sí o no cuando es algo que yo nunca viví. Sí. O que no le claro. no tengo a alguien cercano que tuvo esa experiencia como para poder decirte qué es lo que sintió, aunque sea alguien, un par. Pero a mí no me parece tan bien el alquiler de vientre. Por un lado lo veo bien, porque en el lado altruista, a pesar de que ya les dije, me resulta raro, principalmente para las parejas como las parejas gays, que en serio no pueden... porque también muchas veces se les frenan los procesos para poder adoptar por el hecho de que son gays, y me parece una buena opción, pero sigo pensando que para las madres que están debe ser muy difícil, porque yo, esto sí, viéndolo desde mi mamá, que tiene 6 hijos, el proceso de embarazo genera siempre una conexión con el feto, el embrión, con todo el sistema que pasen. Y debe ser muy, muy difícil tener que dejarlo ir así como si no fuera nada, porque quieras o no, tal vez genéticamente tuyo no es, pero lo creaste, digamos, entre comillas, vos, o sea, vos lo hiciste que pudiera nacer, y nada, debe ser como muy complicado cederlo de la nada, así, bueno, toma, ya está, y desaparecer, tipo, eso lo tenés que borrar de tu vida 9 meses, así, de la nada, más las que alquilan el vientre varias veces, porque no es siempre una vez sola. Sí, sí. Claro. Hay mujeres que han tenido más de 10, inclusive mucho más. Sí. ¿No? Yo creo que, como dijimos al principio, la diferencia está entre si es de una forma altruista o comercial. Yo creo que, si bien para Orne o para otras personas capaz les puede resultar como morboso, por así decirlo, creo que si es más de un acto de amor, no sé, mi mamá, por ejemplo, me quiere prestar su vientre a mí, creo que podría llegar a entenderse, pero en los centros así, donde tienen a las mujeres, como dije, en estos tratos, si uno busca, siempre va a encontrar que la mayoría de las mujeres que alquilan su vientre son personas que realmente necesitan esos ingresos económicos, y yo creo que si pudiera resolverse su economía. Por otro lado, entre esas dos opciones, yo creo que la mayoría podría inclinarse para resolver eso por otro lado, porque las empresas siempre van, se instalan en lugares donde hay bajos recursos porque saben que las mujeres van a acceder, porque lo ven capaz como única opción y, como dije antes, muchas veces por esto de las sociedades donde creen que su única opción, su única función, perdón, es gestar o procrear. Y como dijiste antes, si bien la mujer puede estar muy bien informada en cuanto a los cambios físicos que puede llegar a tener, los emocionales y psicológicos no los sabe hasta que los atraviesa. Entonces es muy difícil el proceso. Y esto de encariñarse y después tener que dárselo de nuevo a la pareja cuando no es la mayoría de los casos donde la pareja accede a que ese hijo pueda tener contacto en algún momento con su madre gestante, no, yo por lo menos no estoy a favor. Pero bueno, es muy personal eso, es muy de cada uno. Sí, bueno, es una problemática para, como en diseños de bebés, ¿no? También alquiler de vientre, para seguir pensando, repensando y también pensar sobre todo cómo se va a legislar, ¿no? Para eso hay profesionales, intelectuales que se ocupan de estas cuestiones para seguir insistiendo para muchos y muchas sobre estas cuestiones, ¿no? Y resolver cómo seguimos, ¿no? Porque está instalado en la sociedad y tal vez hoy se dice y estamos a favor, pero dentro de unos años por ahí no, porque hay nuevos descubrimientos, porque hay nuevas ideas, nuevas ideologías ahí circulando que nos convencen de que no. Este programa está hecho para abrir los debates, justamente abrir los diálogos, abrir las ideas, y esperemos que se haya producido eso en nuestros oyentes, ¿no? Hoy, que hablamos de bebés de diseño y debatimos, aunque fue muy amigable su debate. Es que las dos pensamos muy parecido. ¿No? Muy amigable el debate de alquiler de vientre. Bueno, ¿y ustedes qué piensan sobre todo esto? ¿Sí? Esto fue Todo de Nada, capítulo 4. ¿Y dónde lleva la...? ¿A dónde? ¿A dónde nos lleva Todo de Nada al final también, no? ¿No? Cierre. Esto fue Todo lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola, ¿cómo están? Soy Karina Trujillo, cantante de Lovely Beat and the Heart. Y aguante Mosh Radio. Vamos a dejarlos escuchando el próximo tema. Que lo disfruten. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Estás escuchando Todo de Nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Todo lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible. Mosh Radio, fin espacio publicitario.